yo te amo, como yo te amo, convéncete, convéncete, nadie te amará. Yo te amo puro grito y en silencio yo.